Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transerranos? Un enorme placer reencontrarnos una vez más en esta propuesta que tenemos desde FM Sierras titulado Tierra Fértil. Y te cuento, seguramente ya estás al tanto, este va a ser el último programa de la edición 2013. Prácticamente estamos cerrando 3 años. Te recuerdo que arrancamos por allá en marzo del 2011 y tengo solamente palabras de agradecimiento a Carlos, dueño de casa, a toda su familia, a todo el equipo de trabajo de FM Sierras por darme la posibilidad de formar parte durante todo este tiempo de esta hermosa radio que seguramente se va a reciclar y resurgir en cualquier momento, ¿eh? Así que eternamente agradecido, ha sido muy fructífera la labor realizada durante estos prácticamente 3 últimos años. Hemos aprendido mucho. También quiero agradecer especialmente a todos los oyentes, ¿eh? Realmente gratamente sorprendido cuando vamos por la calle. Y lo que me ha pasado, más precisamente, el sábado pasado, estaba en la Feria de Villa Las Rosas, pasa una oyente de la radio de la zona de Cruz de Caña. Eso queda al sur del valle de Tras la Sierra, entre La Paz y Villa de Merlo. Reconoce mi voz y automáticamente, vos sos de FM Sierra, me dice, claro, impresionante. Esas son las cosas lindas que vamos cosechando, ¿no? Amigos desconocidos que abren generosamente las puertas de sus hogares para transmitirle algún tipo de mensaje. Así que profundamente agradecido, con aciertos y errores, pero creo que hemos aprendido algo, hemos mejorado algo desde la etapa inicial. Y te cuento una cosa muy interesante. Me contaba Carlos que posiblemente a lo mejor nos preste todo el equipo de radio para a lo mejor en el corto plazo seguir grabando el programa de La Tierra Fértil con la finalidad de que sea reproducido a través de alguna de las radios amigas del Valle de Tras la Sierra. Así que enormemente agradecido a todo el mundo. Y bueno, es momento de laburar. Hoy hemos preparado un interesante programa. Vamos a hablar especialmente de la agroecología extensiva. Es decir, ¿es posible producir productos agropecuarios en forma orgánica y a escala comercial? ¿Es posible cultivar de manera artesanal y sin la utilización de venenos los cultivos agrícolas tradicionales, tales como trigo, maíz, soja? ¿Es posible el engorde de novillos en forma orgánica, es decir, producir carne orgánica? Ese es un tema que vamos a tratar de explayarnos y dar respuesta a todas estas preguntas que te estoy planteando desde este primer momento. Otro de los temas que vamos a abordar en el capítulo de La Tierra Fértil de hoy está ligado directamente al aprovechamiento del agua, ¿sí? Un recurso realmente sensible, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos atravesando una sequía sumamente intensa, ya existen parajes rurales y pueblos que están restringiendo el uso de agua para consumo familiar, ¿eh? O sea, estamos atravesando una época crítica, el nivel de los diques se encuentra en una situación muy alarmante, así que consideramos que es un momento oportuno para reflexionar de qué manera estamos almacenando el agua, de qué forma la estamos aprovechando con fines productivos. ¿Tenemos un alto grado de conciencia para aprovecharla? ¿O de repente ponemos los aprietos en funcionamiento las 24 horas del día para regar una gramilla seca y no me importa qué va a pasar en el día de mañana? Así que es un tema muy importante que lo hemos tocado en varias oportunidades, pero hoy, como estamos en el ojo de la tormenta, me parece muy atinado sacarlo nuevamente a flote. Y te cuento que hay una movida muy interesante a nivel planetario, lo te diría. Toma nota, por favor, mira. A ver, acá tengo una información muy piola para compartir de nuestros amigos de la provincia de Santa Fe, que están convocando para el día de mañana jueves, a partir de las 14 horas, una reunión frente a la legislatura santafesina, porque están tratando de modificar, de renovar la actual ley que regula la utilización, comercialización de agroquímicos, ¿sí? Así que fíjate que piola esta propuesta de unos amigos santafesinos, la multisectorial denominada Paren de Fumigarnos, que están convocando para mañana por la tarde, una reunión importante en la legislatura provincial, ¿sí? Para tratar de, en cierta manera, mover un poco el avispero, que los señores legisladores se pongan los pantalones largos y trabajen, comiencen a discutir sobre la modificación de la actual ley de agroquímicos, ¿sí?, que prohíbe las fumigaciones aéreas y contempla zona de resguardo para los pueblos, ciudades, humedales y escuelas rurales, ¿sí? Dice el aviso de los amigos santafesinos: pongamos un freno a la contaminación, informate y participa. Así que fíjate que piola la movida que se está gestando en nuestra provincia hermana santafesina, y ojalá que nuestra unicameral también tome cartas en el asunto, porque lamentablemente en Tras la Sierra existen muchos pueblos fumigados, ¿sí? Que en definitiva, si bien existe una ley actualmente vigente que regula la utilización de los agroquímicos, pero se está fallando en manera considerable sobre su aplicación y no se respetan los momentos de aplicación. Por lo general, los productores no cuentan con las recetas fitosanitarias de un profesional habilitado. No se respeta las dosis que se están utilizando, el momento del día, las distancias hacia los centros urbanos con respecto a las escuelas rurales. Así que es algo para imitar lo que nos están proponiendo nuestros amigos santafesinos. Y otra movida que viene de la provincia hermana Santa Fe está relacionada con la grata presencia de la periodista de investigación, documentalista y directora de cine francesa, Mary Robin, que va a presentar su nuevo libro y documental el próximo jueves 11 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Parque de España, correspondiente a la ciudad de Rosario. La nueva obra de Marie Robin se titula Las cosechas del futuro, cómo la agroecología puede alimentar el mundo. Fíjate qué propuesta nos traen nuestros amigos rosarinos, ¿sí? La autora nos cuenta sobre su última obra, La mayor mentira de la industria, es decir, que no se puede alimentar el mundo sin el uso de pesticidas en la agricultura. Te recuerdo que la francesa ha editado otros libros y documentales muy reconocidos a nivel mundial, como El mundo según Monsanto, producido en el año 2008. También es autora de otra obra muy importante, Nuestro veneno cotidiano, producido y publicado en el año 2010. Así que qué buena esta noticia, ¿eh? Así que te lo quiero compartir simplemente a título informativo para el jueves 14 de noviembre por la tarde en el Centro Cultural Parque de España de la ciudad de Rosario. Va a estar presentando su nuevo libro Marie Robin, ¿sí?, que en definitiva quiere promocionar el nuevo producto dándole mucha difusión a la agroecología y el derecho a la alimentación. Y otro tema que quiero compartir en el primer capítulo de La Tierra Fértil ha sido una publicación realizada en el día de ayer por un matutino muy importante de la provincia de Córdoba, firmado por el biólogo Fernando Barri, que trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba y además es investigador del CONICET. El título de la nota publicada en el día de ayer se denomina Los espejitos de colores de Monsanto. La historia reciente nos muestra que la gran mayoría de los agroquímicos que eran vendidos como inocuos terminaron siendo contaminantes y destructivos. Así como alguna vez los colonizadores engañaron a los pueblos originarios con falsas promesas de bienestar, la multinacional de los agronegocios Monsanto intenta persuadirnos hoy de los supuestos beneficios que implicaría la instalación en una planta semillera en Córdoba. Veamos cuán ciertos son sus argumentos. Se plantea, insisto, Fernando Barri, un biólogo que desarrolla sus actividades en la Universidad Nacional de Córdoba. Por ejemplo, la empresa Monsanto ayuda a combatir el hambre en el mundo. Falso, dice Fernando. ¿Por qué razón? En la Argentina, por ejemplo, producen alimentos para 400 millones de personas, es decir, 9 veces más de lo que requiere su población actual. Por lo tanto, el hambre se combate distribuyendo la riqueza, no incrementando las ganancias de unos pocos. ¿Qué más dice la empresa? Por ejemplo, los agroquímicos no son venenos. Falso. Todos son tóxicos en diversas escalas. La historia reciente nos muestra que la gran mayoría de los que eran vendidos como inocuos terminaron siendo altamente contaminantes y destructivos, como el agente naranja y el endosulfán. Y para el caso del glifosato, las evidencias científicas respecto de sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente son abrumadoras. Por otra parte, Monsanto dice que el maíz transgénico ayuda a reducir el efecto invernadero por la producción de biocombustibles. Absolutamente falso, plantea el biólogo, porque en la mayoría de los casos el proceso de producción de biocombustibles es negativo en términos de liberación de gases de efecto invernadero. Por otra parte, algo que las compañías de los agronegocios no mencionan es que los biocombustibles liberan compuestos químicos que pueden ser tanto o más nocivos en la atmósfera que el efecto que produce el dióxido de carbono. Podemos ver de este modo que los supuestos beneficios que tendría la llegada de Monsanto a Córdoba no son más que espejitos de colores. El único interés real de las compañías de los agronegocios es seguir enriqueciéndose a costa de nuestros recursos naturales y la pérdida de salud de nuestros pueblos. Lo que estamos viviendo es una nueva forma de colonización, resistida con valentía por los vecinos de Malvinas argentinas, que no están dispuestos a vender su vida a cambio de falsas promesas. Así que, muy interesante lo publicado en el día de ayer por, te repito, el autor, se trata del biólogo Fernando Barri, que labura en la Universidad Nacional de Córdoba y también trabaja como investigador del CONICET. Bienvenidos a la Tierra Fértil y te invito a escuchar el primer tema musical sin antes compartir la frase del día seleccionada. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Thank you. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Seguimos en la Tierra Fértil y te comentaba en el capítulo anterior que uno de los temas que íbamos a desarrollar en esta oportunidad está relacionado con la agroecología extensiva. ¿Existen casos concretos en el Valle Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, sobre producción agrícola en forma extensiva, comercial, ya a una escala interesante que supera los huertos familiares? ¿Es posible producir soja orgánica o carne vacuna sin la utilización de agroquímicos para la producción de forraje o sin el empleo de anabólicos para incentivar altas ganancias de peso? Para ello hemos invitado al ingeniero agrónomo Darío Colaneri, que lo tenemos en línea telefónica. Darío está trabajando como asesor técnico de un grupo de cambio rural que justamente está integrado por productores agroecológicos de la zona de influencia de Río Cuarto. Y además Darío es productor, está al frente de un emprendimiento familiar. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, César. Buenos días a toda tu audiencia de Tras la Sierra. Bien, gracias por aceptar el convite. La propuesta, Darío, es compartir con todos los oyentes las actividades que están desarrollando los productores que integran el Grupo Cambio Rural. Por favor, contale, ¿de qué se trata? Bueno, empezamos en el año 2006. Éramos 5 o 6 productores en esa época, de distintos lugares de la provincia de Córdoba, y lo que nos unía no era tanto un tipo de producción como es en general los Grupos Cambio Rural, que son Grupos de Cambio Rural porcino o apícola o agrícola, sino que teníamos una diversidad de producciones, pero todos estábamos en una búsqueda de producir sin agroquímicos, de forma más saludable para el medio ambiente. Y bueno, nos fuimos encontrando en ese grupo, que se llama Nueva Semilla, uh-huh. haciendo referencia, digamos, a precisamente que queremos ser una nueva semilla, ¿no? Uh-huh. Una semilla de cambio. Y bueno, estamos en distintos lugares de la provincia. Hoy el grupo se agrandó hace 2 años. Y yo soy el antes era otro ingeniero agrónomo, Claudio Sarmiento, de la Universidad de Río Cuarto. Y hace 2 años soy yo el técnico. Y el grupo se agrandó en estos últimos años, ahora somos 11. Uh-huh. Estamos en zonas variadas de la provincia de Córdoba, desde Córdoba capital hasta el sur, Coronel Moldes, y hay también productos desde Villa María, uh-huh, hasta nosotros que estamos en el Pacorral, acá, del otro lado de las Comechingones. Exactamente. También hay productores en Almafuerte, en Villa General Belgrano, en Río Cuarto, en Villa Reducción, en distintas zonas. Y también las producciones son bastante variadas, tenemos desde productores que hacemos ganadería, otros productores que hacen huerta, apicultura, aromáticas, frutales, claro, papa, en diversas escalas. Uh-huh. Tenemos los productores más chicos, que tienen 3 hectáreas, sí, hasta 400 hectáreas. ¡Qué bueno! También agricultura, hacemos maíz orgánico, trigo orgánico, otro productor, así que bueno, más o menos ese sería un poco el panorama de diversidad que tenemos en el grupo. Darío, y en el caso particular de tu empresa familiar, contale a los oyentes de qué se trata, cuál es el tamaño del establecimiento y qué tipo de actividades están llevando a cabo. Bueno, el nuestro es un campo de 34 hectáreas, 21 hectáreas son de... Estamos en el pie de la sierra, en la zona de Alpa Corral. Son 21 hectáreas de monte autóctono, que las trabajamos con ganadería de cría, o sea, producimos ternero, Hereford y apicultura. Y después en la parte cultivable hacemos maíz orgánico, que tenemos dos variedades, una que es para harina de maíz para polenta, y la otra más un poco más forrajera, y después hacemos berbeos, y ahí también tenemos una huerta de media hectárea, donde hacemos frutales, hay 8 especies más o menos, y unas 10 o 12 variedades, frutilla, hortícolas, y plantas aromáticas y medicinales. Perfecto, apostando a la diversidad biológica, ¿sí? Que le da sustento económico. Sí, tenemos claro, tenemos que los sistemas para que logren una estabilidad en el tiempo y en la armonía, digamos, necesitan diversidad e integración entre las producciones, ¿no? Por ejemplo, que tuyo un verdeo que puede ser un melilotus es forraje para la vaca, pero también es forraje para la abeja. Y a su vez, al ser una leguminosa, enriquece el suelo y mantiene la fertilidad. Claro. Lo que vamos tratando de buscar es que estas producciones se vayan integrando. Y la diversidad no solamente es importante a nivel biológico, sino a nivel económico. Claro. Porque, digamos, al producir variado, estamos escapando o intentando... escapar un poco a la adversidad climática. Exacto. La zona de ustedes, así como la nuestra, digamos, tuvo una gran sequía todo este invierno, ¿no? Sí. Y después unas heladas tardías. Bueno, distintas producciones, alguna va a resistir y escapar y nos va a dar también sustentabilidad en el tiempo económicamente. Claro. Porque si hiciéramos solamente una producción, estaríamos atados a... al clima en esa producción. Tal cual. Si falla, nos quedamos sin nada. Así es. Entonces un poco es eso, apostar a la diversidad en las especies, en el sistema, eso sería. Darío, comentale a los oyentes la experiencia de uno de los integrantes del grupo que tiene en relación al mejoramiento genético de maíz, que ha logrado una variedad, ¿sí?, muy interesante, con buen resultado en cuanto a productividad. Me refiero al caso de Claudio Demo. Sí, Claudio es productor desde el 2006 que estamos en el grupo, y él venía mejorando variedades no transgénicas y no híbridos, sino que eran variedades antes que aparecían los híbridos acá en Argentina y se impusieran como la única forma de producir maíz. La ventaja de esta variedad que viene seleccionando año tras año, nosotros la estamos cultivando en el campo también, y hay varios campos que la usan, es que, bueno, vos podés seleccionarla y adaptarla a tu zona y guardarla para el año que viene, digamos. Eso te da mucha independencia. Claro. ¿No? Aparte, por ejemplo, el año pasado, esta variedad, al ser variedad no tiene un periodo corto de floración, y el periodo corto de floración, si en ese momento vos tenés una gran sequía como fue el año pasado en febrero, los rendimientos bajan muchísimo. Como es muy amplio, al ser una variedad, tiene una amplia floración, habrá plantas que le afecta y plantas que se van a escapar un poco de la sequía. Claro. Eso nos permitió el año pasado que sin fertilizantes, sin herbicida, manejo totalmente orgánico, sacamos prácticamente 3.000 kilos por hectárea. Darío, y sí, discúlpame, uno de los cucos que plantea el agronegocio es que los modelos agroecológicos no son sustentables desde el punto de vista productivo y económico. ¿Cuáles son, en términos generales, los resultados económicos financieros de estos empresarios? La Universidad de Río Cuarto, hay un grupo de que está haciendo investigación y están investigando ahora la sustentabilidad en sentido económico, ecológico, en varios aspectos. Uh-huh. Y han tomado varios campos, han tomado campos de dos zonas, de Río Cuarto y de Alta Corral, uh-huh. y están midiendo precisamente eso, ¿no? Están midiendo desde el margen metro por hectárea hasta la materia orgánica en el suelo, hasta la fertilidad. Están midiendo muchos parámetros. Claro. Y los resultados preliminares que están teniendo, los dos campos orgánicos que están analizando, están dando mejores resultados económicos que los otros. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si uno agarra y compara con grandes campos que tienen una pequeña ganancia por hectárea, eso se multiplica por muchas hectáreas. Uh-huh. Nuestros campos, como son más chicos, el valor absoluto va a ser menor. Claro. ¿Sí? Y otra cuestión, los maíces más caros, de mayor rinde, con todos los insumos puestos, tienen un alto costo por hectárea. Claro. Si esos maíces sufren una gran sequía, la pérdida va a ser muy grande. Exactamente. O sea, el riesgo económico ante la adversidad climática, que es la que estamos viviendo, no cada tanto, es todos los años estamos viviendo una adversidad climática. Nosotros, si perdemos, perdemos muy poco. Claro. Exactamente, muy interesante. Esa es una cuestión económica a tener en cuenta, digamos. Claro, totalmente. Aparte, Darío, están logrando algunas experiencias relacionadas con el agregado de valor, la transformación de los productos primarios, ¿no es así, Darío? Sí, estamos, un grupo acá de vecinos en Caporral, estamos produciendo harina, estamos comprando en el grupo de productores, ya sea harina de trigo, o si no, harina de maíz que estamos produciendo nosotros, para harina para polenta. Uh-huh. Y en general, casi todos estamos tratando de la producción primaria, sino darle un agregado en el dulce, o sea, transformando la fruta en dulce, uh-huh. La planta aromática, no venderla al por mayor, sino empaquetada o hecha tierra. O sea, intentando buscar acortar la cadena uh-huh. de comercialización, porque siempre resultamos que los productores somos los que menos ganamos y los consumidores los que más pagan. Exactamente. Entonces, ahí en el medio hay una gran cantidad de dinero, que no es el dinero solamente, sino el esfuerzo de nuestro trabajo, que se queda ahí. Claro. Tratamos de intentar hacer es buscar acercarnos al consumidor. Claro, totalmente. Y en este acercamiento estamos aprendiendo muchas cosas. Así es. O sea, tenemos que educarnos en las dos puntas, digamos. Nosotros los productores tenemos que educarnos en lo que quiere el consumidor, y el consumidor se tiene que involucrar en pensar la problemática nuestra, ¿sí? De que no podemos hacer zapallito en invierno. Claro. De que no podemos hacer, de que si hay una gran sequía se perdió la producción y no hay, no hay. Exacto. O sea, no es ir al supermercado, es pensar en que lo que estamos comiendo está en una planta, está cultivado, está hecho con trabajo humano y está con las condiciones de la naturaleza jugando ahí. Totalmente. No. Darío, compartí con los oyentes cuál es la diferencia entre una polenta obtenida a partir de un maíz orgánico que ustedes están logrando en relación al otro tipo de polenta, ¿no?, que nos ofrece la industria alimentaria. Bueno, la harina integral que estamos produciendo nosotros es, como la palabra dice, integral. O sea, tiene todo el grano entero. El grano entero tiene la parte de hidratos de carbono, y también tiene las grasas, y o sea, los aceites, el aceite maíz, y el germen, es el grano completo. Uh-huh. La polenta que compramos, para que tenga mayor conservación en el tiempo, la escarifican el grano, o sea, le quitan la parte del germen que tiene el aceite, uh-huh. que es la que se enrancia. Por uh-huh. eso, la polenta nuestra está... vos comes todo el grano de maíz. Uh-huh. Lo que pasa es que la conservación es menor. Claro. ¿Sí? No vas a comer una polenta de mucho tiempo. Claro. Y lo aconsejable es guardarla en la heladera para que no se rancie el aceite de maíz. ¿Y la forma de elaborarla? ¿Cómo? La forma de elaborarlo también difiere. La producción es una está la otra está basada en campos convencionales hechos con agroquímicos, y la nuestra es simplemente laboreo mecánico. También yo me refería también a la hora de cocinarlo en la cocina. También el procedimiento. Sí, no estamos acostumbrados. Es la harina de maíz que cocinaban quizás nuestras madres o abuelas, que es remojarlo en agua fría y después revolver, ¿sí? Claro. Mientras lo vamos cocinando. No es la polenta de un minuto, uh-huh, que se hace instantáneamente a las apuradas como estamos acostumbrados a vivir ahora, sino que es un poco también el estar en la cocina. Exactamente. Y qué sé yo, me parece que está bueno de vez en cuando juntarse en la cocina a cocinar con la familia. Exactamente. Darío, y contale a los oyentes qué actividad desarrollaron los días 12 y 13 de octubre, por favor. Bueno, estuvimos de visita por ahí, por la zona de ustedes. Exacto. Fuimos a visitar, gracias a tu organización, varios campos agroecológicos de la zona, tambos de cabra, pequeñas bodegas de vino de la zona, plantas aromáticas, apicultura. Y la idea era un poco, el grupo nuestro era conocer, otras producciones y qué estrategias de comercialización tenían en la zona de ustedes, uh-huh, porque el tema de la comercialización lo vemos como una cuestión que siempre nos cuesta, digamos. Uh-huh, sí. Por ahí le vamos encontrando la mano a la forma de producir agroecológicamente, pero cuando no empieza el cuello de botella en la parte de vender, ¿no? Uh-huh. Pienso que hay varias cuestiones. Primero que no, la forma de vender tiene que ser otra forma de ver la economía. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros no estamos vendiendo tornillos, tuercas, cosas que no están en contacto con el ser humano. Nosotros estamos vendiendo alimentos. Uh-huh. Y los alimentos forman parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Claro. Entonces, eso tiene, o sea, tanto consumidores como productores tenemos que ser conscientes de eso. Estamos vendiendo alimentos. Uh-huh. Entonces, eso tiene que ser lo más saludable, noble, que le podamos ofrecer al consumidor. Y el consumidor tiene que tomar también eso como un alimento. Uh-huh. No compramos, no es lo mismo comprar cualquier cosa. No es lo mismo un pollo de campo que un pollo criadero hacinado. No es lo mismo un huevo de campo que un huevo de ponedora enjaulada en una jaulita. Uh-huh. O sea, si ven, los dos tienen forma de huevo, los dos, si le hacemos el análisis químico, quizás tal vez lo mismo, pero son dos cosas distintas. Claro, está bien. Y Darío, ¿hay posibilidades concretas de comenzar a tejer redes sociales de intercambio de productos entre ambas zonas geográficas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, porque lo que observamos es que el espíritu de ese lado de la sierra, del lado de ustedes, tiene mucho del espíritu de nuestro acá, de los productores que formamos el grupo. Y las producciones son muy distintas. Uh-huh. Entonces, creo que un intercambio, es más, sería muy saludable poder intercambiar productos muy muy diferentes. Uh-huh. y experiencias también. Claro. Muy diferentes. Y aparte, los cambios no vienen de arriba para abajo. Los cambios los hacemos los que estamos. Claro. Y tejiendo redes y personalmente estamos realizando los cambios. Exactamente. Creo que es la única forma. No tiene que venir alguien a decirnos, desde ahora más se va a hacer así y es mejor y es más saludable. No, si nosotros ya lo sabemos, hagámoslo. Tal cual. Simplemente. Por ejemplo, Darío, en nuestra zona hay pequeños productores que están tratando de producir carne derivada de la parte vacuna, porcina, aviar, y se encuentra con el obstáculo que no consigue un alimento genuino, ¿no? De repente ustedes pueden cubrir esas necesidades aportando los granos de cereales como fuente energética, porque acá terminamos comprando la bolsita de alimento balanceado con todo lo que conlleva eso. Claro. Y sí, lo que pasa es que vamos cayendo, digamos, en que no, o sea, está todo armado para que uno no salga de ese circo que está armado, de esa estructura. Claro. Entonces, por eso tenemos que generar otra cosa, porque si nos vamos metiendo en si ya compramos siempre la semilla, siempre vamos a tener que depender de eso y nos van a vender no la semilla que nosotros queremos, sino la que ellos tienen para vender, ¿no? Exactamente. Si nosotros no producimos nuestros forrajes, vamos a tener que comprar el forraje que nos quieren vender, no el que nosotros queremos que nos vendan. Exactamente. Eso tiene que ver mucho con la soberanía, ¿no? Claro. Exacto. La decisión propia de decir, yo quiero hacer esto, claro. ¿Sí? No quiero que me vendan esto. Exactamente. Me parece que sí, que podría llegar a ser una alternativa. Totalmente. Intercambiar producciones que son más específicas de cada una de las zonas. Darío, una consulta. Y este concepto de la agroecología también ha llegado al ámbito universitario en la zona de Río Cuarto. Esto nace un poco de un grupo de entre los que se encuentra Claudio Demo, un grupo que fue metiendo, digamos, en la Facultad de Agronomía de Río Cuarto el concepto de la ecología, trayendo especialistas como Sarandón de la Plata, como otros especialistas a dar charlas, a hacer cursos, a hacer visitas, y eso fue generando un movimiento y ahora, bueno, tiene un grupo de investigación que está investigando específicamente las experiencias agroecológicas. Uh-huh. Y bueno, y este grupo está también apoyando al nuestro, que es de productores, en todo lo que sea información, contactos, toda la estructura que tiene la Universidad de Río Cuarto. Y bueno, eso nos hace mucho bien a nosotros porque sentimos apoyados, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, Darío, ojalá que esta experiencia se repita en cuanto al intercambio de ideas y experiencias entre productores agroecológicos y ojalá que comience a reforzarse las redes sociales, culturales, económicas, porque en definitiva nos vamos a beneficiar todos los componentes, ¿no?, del paisaje. Sí, esto no es, es un beneficio nuestro, pero es una cuestión social, digamos. Sí. Acá nos estamos, todos estamos ganando en salud, todos estamos ganando en un montón de aspectos que no, por ahí no se miden, uh-huh. Pero que están, son importantes y los vamos a ir apreciando a medida que este movimiento agroecológico vaya creciendo. Exacto. Sí, sí. Porque en definitiva son los costos ocultos que no se vislumbra en el otro modelo, ¿no?, vinculado con la agricultura de tipo industrial y extractiva. Claro, sí. Si el otro modelo tuviera que pagar los tratamientos de cáncer, tuviera que pagar los tratamientos de malformaciones, tuviera que pagar las alergias, tuviera que pagar todo el costo en salud que está generando, tuviera que pagar la erosión del suelo, tuviera que pagar todos esos costos, a la larga da mucha pérdida. Exactamente. O sea, socialmente en la población estamos subsidiando la producción de las corporaciones. Exactamente. Con nuestra salud y con nuestras riquezas. Buenísimo, María. Gracias por tu participación. Y te mandamos un fuerte abrazo desde la Tierra Fértil. Bueno, muchísimas gracias y saludos por allá. Y bueno, seguiremos en contacto porque, bueno, los caminos de la vida nos van a seguir encontrando. Hasta cualquier momento, Darío. Chao, hasta luego. Hasta luego.

de la Tincu, que mañana jueves están prendiditos a la 107.9. Y otro mensajito, a ver qué dice acá. Saludos, transserranos, triste desde que puse... A ver, se perdió, a ver. Triste desde que puse que deja de transmitir FM Sierras. Perdí primeros minutos del programa. ¿Podemos hacer algo para que se solucione? Escribe Mavi. Mavi, un fuerte abrazo. Una fiel oyente de FM Sierras. Sí, por supuesto que puede hacer, Mavi. No te lo puedo explicar en este preciso momento, pero seguramente no va a faltar la oportunidad de hacer algún tipo de reunión abierta, convocando a todas las personas que están colaborando, que han pasado por FM Sierras, y por supuesto los oyentes son nuestros fieles colaboradores silenciosos que están del otro lado del receptor. Seguramente lo vamos a convocar para ver si podemos reflotar este proyecto realmente muy interesante comunicacional, porque sinceramente yo, como profesional de las ciencias agrarias, como extensionista, considero que la radio es un elemento de trabajo de una fuerte penetración en nuestros hogares y bien utilizado nos permite llevar un mensaje sano, limpio, transparente, fomentando la producción agroecológica, evitando la utilización de venenos que van a contaminar nuestros recursos ambientales y, en definitiva, van a comprometer la sustentabilidad de nuestro valle de Tras la Sierra. Así que no te preocupes, Mavi, no te preocupes, porque por ejemplo, la tierra fértil tiene muchas posibilidades que se siga grabando en los estudios y que sea retransmitida, aunque sea por un tiempito, por radios amigas, y estoy yo convencido personalmente que seguramente la vamos a sacar a flote. No sé cuándo, eso no te lo puedo prometer, pero que va a resurgir como el ave Félix entre las cenizas, no tengo la menor duda. Y quiero compartir con todos los oyentes la cartelera de capacitaciones que nos propone el INTA Villa Dolores. Tenemos una bien cerquita, tomá nota, una propuesta sumamente interesante para el próximo viernes, 1 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, se va a llevar a cabo un taller práctico sobre la extracción artesanal de aceites esenciales. Y también vamos a aprovechar ese taller vivencial para analizar entre todos los participantes los diferentes usos que podemos darles a los aceites que vamos a extraer a partir de un destilador y utilizando materias primas nobles cosechadas en nuestro valle transerrano, ¿sí? Así que, por favor, toma nota a esta capacitación muy interesante, porque de repente podemos utilizar los aceites esenciales para aplicarlos a la fitoterapia, para de repente lograr distintos productos que vamos a utilizarlos para efectuar sesiones de masajes, es decir, como un efecto curativo. Así que si tenés la oportunidad, te invito a que participes, te acerques a las oficinas del INTA este viernes, ¿sí? 1 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a destilar en vivo y en directo distintas especies de hierbas aromáticas y medicinales. Tomá nota también de otro taller sumamente interesante, ¿sí? Que va a estar piola para que comiences a hacer tus primeras armas como cocinero artesanal, porque el miércoles 20 de noviembre, también a mitad mañana, el INTA Villa Dolores va a llevar a cabo un taller sobre la elaboración artesanal de dulce de frutas, conservas de hortalizas y escabeches de carne, ya sea mediante la utilización de animales domésticos o animales silvestres, con la observación que tenemos que aprovecharlo en forma responsable a los animales domésticos y sobre todo los silvestres, para preservar su supervivencia, ¿sí? Y así que fíjate qué piola esta propuesta. Vamos a desarrollar un taller vivencial. Vamos a elaborar en vivo y en directo, utilizando insumos locales, diferentes tipos de dulce de frutas, cómo podemos conservar las hortalizas que cosechamos en nuestros huertos y que de repente no podemos consumirlas en forma fresca. Entonces te vamos a enseñar cómo aplicar un método de conservación para diferir su aprovechamiento a lo largo del año y no terminar comiendo en esta época del año, por ejemplo, tomates que a lo mejor se producen en forma forzada, intensiva, bajo invernadero y con una alta carga de agrotóxicos y encima con un precio exorbitante. Entonces la propuesta es producir tomates en forma orgánica. Cuando llega la época estival, comenzar a cosecharlos, parte lo vas a derivar a consumo fresco y otra parte lo vas a conservar de distintas maneras. Eso, te repito, se va a llevar a cabo el miércoles 20 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el INTA Villa Dolores, ubicado sobre la avenida Ilia 303. Y otra propuesta, si bien falta bastante, pero ya te lo estoy comentando en este preciso momento, para que te vayas acomodando con tu agenda, porque evidentemente de aquí a fin de año hay muchas actividades, pero es necesario lograr la participación ciudadana. Por ejemplo, a través de la propuesta que está organizando la comuna de Luyaba para los días 6 y 7 de diciembre del presente año, en el primer encuentro sobre legislación ambiental aplicada a las comunas y municipios. Sería muy piola contar con tu participación, haciendo pesar nuestro poder ciudadano, ¿sí?, para que justamente comiencen a aplicarse las distintas leyes ambientales, ¿sí? Acordate lo que te comentaba al principio del programa. Mañana jueves los compañeros santafesinos están haciendo una gran convocatoria en la legislatura provincial para modificar la ley actualmente vigente que regula el uso de los agrotóxicos y que trae serios problemas socioambientales. Así que es muy piola contarte con tu presencia los días 6 y 7 de diciembre en la comuna de Luyaba, ¿eh? Es un encuentro abierto donde van a contar su hermosa experiencia algunos municipios como el de Cañuelas, quien cuenta con el área agroecológica más importante del territorio nacional. Así que agendalo, 6 y 7 de diciembre en la comuna de Luyaba, donde se va a llevar a cabo el primer encuentro sobre legislación ambiental aplicado a las comunas y municipios. Y antes de ir a la próxima pausa musical, vamos a compartir otro mensajito. A ver, dice, por favor, avisen de reunión para sumar y mantener la radio. Fiel oyente, juntos podremos. Mi nombre es Osvaldo Jofre, sí, aparentemente dice, disculpame si lo he leído mal, Osvaldo Jofre, mi residencia es en La Paz, muchas gracias y quedo a la espera. Qué grande, Osvaldito querido, por supuesto que te vamos a invitar a una gran reunión que ya te vamos a convocar en tiempo y forma. Anda preparando la mochila con algunos comestibles y la bolsa de dormir, por lo menos que se extienda la reunión. Pero estos son los fieles oyentes que necesita FM Sierra, ¿sí? Un emprendimiento que nació en la primavera del año 2010 y ahora aparentemente se va a tomar un descansito, pero insisto, no desesperéis, que en el menor momento va a salir por los aires transerranos. Mientras tanto, te invito a seguir escuchando buena musiquita y acordate que uno de los temas que vamos a abordar en el próximo capítulo está relacionado con el agua, líquido elemento fundamental para la vida del planeta Tierra. El agua es más valiosa que el oro. ¿Te acordás? Uno de los spots vinculados con el desarrollo de las megaminerías. Y sí, efectivamente, el agua es un líquido elemento que va a sostener la vida en el planeta Tierra. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. No existe falta de tiempo, existe falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve oportunidad. Mirá qué linda frase estamos compartiendo con todos los oyentes de la Tierra Fértil. Y te comentaba al principio del programa que uno de los temas realmente preocupantes, sobre todo en esta época del año, la salida del invierno, la primavera, bastante complicadita porque se han registrado heladas tardías y encima estamos atravesando una seca muy importante, está vinculada con el manejo, el aprovechamiento del recurso agua. Y para ampliar este concepto, hemos invitado al ingeniero agrónomo Alejandro Benítez, que forma parte del equipo técnico del ProHuerta Córdoba, que está llevando a cabo en distintas localidades de nuestra provincia de Córdoba experiencias muy interesantes relacionadas con la construcción comunitaria de cisternas para el almacenamiento del agua. Así que, Ale, te damos la bienvenida de la Tierra Fértil, te agradecemos este contacto para compartir con todos los docentes tu hermosa experiencia. Un gusto, César, poder compartir este espacio al aire con ustedes y toda tu audiencia. Contale, por favor, las distintas actividades que desarrollaste durante estos últimos meses, años, relacionadas con los talleres prácticos sobre la construcción de cisternas. ¿De qué se trata? Bueno, sí, digamos, vos bien dijiste en la introducción, ¿no? Estamos en un momento particularmente de seca, que ya llevamos 3-4 años, digamos, con regímenes de precipitaciones por debajo de lo normal, pero además también está toda la discusión del cambio climático, ¿no? ¿Cuánto del cambio climático no está afectando a esta baja en las precipitaciones? O lugares donde antes llovía poco, ahora llueve menos, y lugares donde históricamente llovió más, ahora están sufriendo inundaciones y demás. Pero bueno, eso es nosotros desde INTA ProHuerta y en articulación con algunas instituciones más, hace tiempo ya que estamos, digamos, detectando a nivel territorial, no solo desde la ciudad de Córdoba, sino toda la provincia, especialmente en el arco nordeste, esta crisis hídrica. Y nosotros decimos que a veces para buscar agua no hay que mirar solo para abajo, también mirando para arriba tenemos las soluciones. Entonces, en este marco planteamos lo que nosotros decimos cosecha de agua de lluvia o captación de agua de lluvia, ¿no? Algunos dicen que claro, para cosechar hay que sembrar y como estaríamos recolectando agua de lluvia. Qué bueno. Bueno, ¿cuánta agua se puede captar de una lluvia? Depende de los milímetros que lluevan y de la superficie de captación, digamos, depende del techo con el que nosotros contemos. Claro. Pero para que tengamos una idea, por ejemplo, si llueven 500 milímetros y tenemos un techo de entre 100 metros cuadrados, que es un techo grandecito por ahí para las viviendas que estamos viendo, pero se puede llegar con alguna galería y demás, podemos decir que a la vuelta del año podemos juntar 50.000 litros. Vamos, no es un detalle menor. Claro. Un detalle menor. Claro. Muy interesante. Y sí, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Vale, adelante. Vale. Y bueno, con ese criterio general nosotros lanzamos, digamos, a trabajar en esto de la cosecha de agua de lluvia. En todo sistema de captación de agua de lluvia, lo más caro, digamos, lo más oneroso, es sin duda el almacenaje del agua, ¿no? Para que tengamos una idea, proporcionalmente el almacenaje se lleva aproximadamente entre el 80 y el 85% del costo del módulo. Lo cual es significante. Entonces, desde INTA y otras instituciones empezamos a buscar algunas alternativas que fuesen económicamente viables, digamos, con un costo interesante, y que se puedan, digamos, autoconstruir, o que la gente con alguna capacitación mínima pero adecuada lo pueda llevar adelante. Entonces vimos con una tecnología que se llama ferro cemento, que es, digamos, una combinación de hierro con una masa de arena, cemento y agua, lo cual le da una resistencia muy interesante y es impermeable, digamos, se pueden hacer depósitos de agua tranquilamente. Con esa tecnología hemos podido construir tanques de entre 5.000 litros hasta 20 o 25.000. La media con la que nosotros estamos trabajando hoy son entre 10 y 12.000 litros, digamos, de volumen de estos tanques. Ale, sí. No, te escucho, te escucho. Lo interesante es que con la organización de estos talleres tiene un alto efecto multiplicador, ¿no? La gente que recibe la capacitación, de repente se pueden organizar mingas para construir en forma comunitaria las distintas cisternas. La filosofía del proyecto es que en los casos que se consiga financiamiento, el financiamiento es solo para los materiales y algún desplazamiento de la gente, digamos. Claro. Lo que es, claro, lo que es, digamos, mano de obra constructiva lo pone las mismas comunidades y la familia. Entonces hay, se presta mucho para eso, digamos, se incentiva este tipo de trabajo en minga, digamos, organizativamente, ¿verdad? digamos, cada comunidad o cada localidad le va encontrando la vuelta para prestarse la ayuda y poder construirla, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre decimos que cada organización tiene su forma particular de encargar este tipo de trabajo comunitario, ¿no? Y Ale, ¿cuáles son los resultados que vos estás cosechando a partir de estos talleres? ¿Cuál es el balance? Los resultados son bastante interesantes. Nosotros lo vemos con mucha perspectiva. Así, número grueso, digamos, desde que arrancamos con esto hoy, hace 2 años y pico, ya hay construida unas 75 cisternas y esperamos llegar a fin de año con unas 100. Queremos cerrar ese número, digamos, como un hito para nosotros. Claro. Desde el punto de vista de la gente que la construyó, en realidad deberían ser ellos los que en esa parte, pero nosotros vemos mucha satisfacción por la gente, no solamente porque pueden en una gran medida solucionar la problemática del agua propia a nivel familiar, sino porque, digamos, aportan una solución a la comunidad, digamos, es como un valor agregado que da este tipo de trabajo, ¿no? La idea de los talleres también, que nosotros por ahí brindamos en una comunidad, hacemos uno o dos hasta que la gente se anima a construirlo solo. Uh-huh. Nosotros insistimos mucho en que las capacidades de construcción queden instaladas en esta zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fin de semana pasada había una construcción de una cisterna en un lugar que se llama Los Socavones, en el departamento de Tulupa, y asistieron, digamos, a la capacitación, lo dieron vecinos de Los Socavones, que son de San José de la Dormida, que ya tienen 4, 5, 6 cisternas hechas. Entonces fueron ellos los que fueron a sus vecinos, les enseñaron cómo se hacen y demás. Me parece que tenemos que apuntar a ese tipo de trabajo para que mayor cantidad de productores familiares o beneficiarios puedan acceder a esto, ¿no? Exactamente. Ale, ¿qué ¿qué te parece si ya nos comprometemos en vivo con todos los oyentes de la Tierra Fértil de organizar en el corto o mediano plazo un taller vivencial sobre construcción comunitaria de cisterna en algún paraje? Me parece bárbaro. Te comento rápidamente cómo pensamos nosotros los talleres, ¿no? A ver, dale. Los talleres lo planteamos como una instancia que no es teórica, sino es de construcción en sí. Entonces, el taller termina con una cisterna construida. Espectacular. Esos talleres normalmente se dan en 2 días. Por ahí hace falta un tercer día, pero ya con todo lo que vimos en los 2 primeros días, el tercer día la misma gente ya lo puede terminar a la obra. Claro. Sí, no hay ningún problema, digamos, no, yo me comprometo, digamos, con la gente que está escuchando la radio y con la gente que está trabajando con vos, a organizar un texto en el lugar que ustedes digan, ¿no? Tendríamos que después ajustar algunos detalles sobre el cavado de pozo, algunas cuestiones técnicas. Exacto. Y sí, con mucho gusto. Yo sí le pido que, digamos, hasta fin de año estamos cerrando este proyecto y la verdad que tenemos la agenda un poquito ajustada. Claro. Pero sí nos interesaría, digamos, trabajar en los departamentos donde están ustedes, porque eventualmente el año que viene o el otro se pueden abrir nuevos proyectos, digamos, y nos interesaría, digamos, que todos los departamentos de la provincia puedan trabajar con esto, ¿no? Buenísimo, Ale, ya lo lanzamos al aire y vamos a tratar de organizarnos para que se concrete. Déjame pasar un chisto. A ver, dale. Aprovechá el último minutito, dale. Aprovechate el último minutito. No, hace 15 días vino una gente de Brasil. Sí. Y nos transmitió una otra tecnología de la construcción de depósitos de agua. Sí. Con placas. Sí. Es bastante interesante y por ahí hay gente que quiera verla. En el Facebook nuestro, que sí, es Pro Huerta Córdoba, sí, vamos a promocionar un taller que vamos a hacer con esta cisterna de placa acá en Córdoba, en la localidad de Bowen. Ah, buenísimo. Para el día 11, 12 y 13, de paso te invito a vos personalmente, ¿no? Perfecto. Así que bueno, los que quieran, digamos, averiguar más sobre eso, le pedimos que entren al Facebook, sean amigos de Pro Huerta Córdoba. Sí. Y ahí vamos a tener información de talleres que vamos a dar a 11, 12 y 13. De... Y seguimos en contacto para hacerlo allá. Sajar, no sé en qué departamento pensaste, César, para hacerlo. Después te cuento en línea privada. No. Dale. Listo. Escuchame, dale. Estás hablando del mes de noviembre, ¿no es cierto? Lo de Bauer. 11, 2 y 13. Sí, sí. 11, 2 y 13 de noviembre. De noviembre, sí, la verdad. En 15 días. Buenísimo, Ale. Muy buena la iniciativa. Felicitaciones por todo el laburo que están haciendo. Realmente es muy impactante desde el punto de vista social, en las distintas comunidades. Así que desde la Tierra Fértil, de la Tierra Fértil, agradecemos tu participación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y solo me queda también, digamos, que esto no es una iniciativa personal ni mucho menos, ¿no? Hay muchas instituciones atrás, hay muchas comunidades apoyando, hay mucha gente que está trabajando, digamos, precisamente para poder llegar a cumplir estas metas que se proponen, ¿no? Gracias, César, a vos y a tu gente. Hasta cualquier momento, un abrazo. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Bien, amigos, de esta manera estamos cerrando el capítulo de la Tierra Fértil. Te invito a que sigas enganchadito a FM Sierras, una radio maravillosa que a mí me ha permitido desarrollar este espacio comunicacional. Y agradezco nuevamente, como lo dije al principio del programa, a todas aquellas personas que en forma directa o indirecta han permitido que semanalmente, desde marzo del año 2011, podamos salir al aire. Pienso que con un mensaje, yo lo evalúo interesante, ¿no? De acuerdo a la temática, al enfoque que le hemos dado. Así que te mando un fuerte abrazo transserrano y será hasta cualquier momento. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.